y seguía paso a paso, no me pida por un solo fin. Y brilla la luz, una velocidad incontrolable, inolvidable aquel adiós, instante invulnerable. En aquella tarde su cuerpo reposaba sin vida, producto reducido de una ilusión sin intención, equivocación de elección. Sin perdona y la tienes Dios, es tuya, yo ya no la poseo. No te entiendo, ¿qué más puedo decir? Si frente a ti solo veo, seguro solo veo, seguro solo veo.